arrancamos los motores y preparamos el picoteo, porque ya comienza el estelar de las noches por las ondas populares de Radio Manque. Con ustedes, el gordito picarón, Sammy Bamondes, y la loca cachetona, Katina González. Muy bien, chiquillos, perfecto. Volvemos al peor en nada, por supuesto, acá en Radio Manque, a través de la sintonía popular y salvaje de la 102.9 FM y la página online www.radiomanque.org. En un hermoso día de martes con mucho sol, 28 de agosto ya se nos va este mes mardito. Parece, y la señora que, no se va. Parece que apenas lo vamos a estar pasando. Sí, po, da pena, porque anda un bichito por ahí, por el aire, creo, me dicen, porque hay mucho enfermito que hasta le ha tocado acá a los demás que sufrirlo. Y es que tenemos a nuestros dos panelistas enfermitos, o sea, más mala pata imposible, po, ¿cierto? Cierto. Pero bueno, así es la cosa, exactamente. Un aplauso para todos nosotros que estamos acá con vida al menos y estamos respirando, ¿cierto? Y es por eso, chiquillos, que también les quiero mostrar y, por supuesto, presentar al bello panel que nos acompaña todos los martes acá. A mi lado izquierdo se viene el profesor enfermo, resfriado, chascón, de lentes, hipster. Él es Jaime Fido Dido Rodríguez. Hola, hola, un saludo a todos y todas los radio escuchas que estén acá en la sintonía de Radio Manque. Bravo, bravo, bravo, bravo. Y por supuesto, frente a mí está ella, también enfermita, también señora, aseñorada, Katina Furia González. Hola, hola, chicos de Radio Manque. Bueno, volver al programa. Porque estuvimos un martes perdido. Ah. Y eso, pues, empecémoslo luego. Por supuesto. Para informar a la gente. Hablar. Porque la colita del invierno no se va todavía y todavía quedan bichitos. Y es por eso que vamos a estar un poquito más tranquilitos. ¿Ya? Para que no se hiperventilen después y no les pasen cosas. ¿Ah? Porque están resfriaditos, ¿cierto? Cierto. Yo estuve re mal. Solo porque hace como tú recién estás saliendo del resfriado, estás con el mejor ánimo. El otro día, ¿cuándo fue? Hace sábado. Como 2 días, 3 días a lo mejor. ¿O no? Estaba hace súper poco. Estaba ahí para el, super, sí. Pa el que no digo. Está para el que te jeri, ¿o no? Y es por eso, chiquillos, que nuevamente nos encontramos acá en Peor en Nada con un programa, pero de excelencia, un programa premier, porque se viene el concurso canábico. Chiquillos, recuerden que publicamos la fotito en la página para que se puedan ganar un espectacular set canábico, gentileza de nuestros compañeros y compañeras de Mark Store Roadshop. ¿Cierto? Cierto. Y también tenemos la gran entrevista al sobreviviente chileno de la fiebre amarilla en Brasil. Mira qué lindo. Lindo, lindo. O sea, tenemos un gran programa, por supuesto, y es por eso, chiquillos, que no puede estar exento también de la contingencia que se vive en Chile. ¿Y qué se vive? ¿Qué se vive? Mira. ¿Qué se vive? Hoy día se vivió, por supuesto, el gran paro de los profesores chilenos, chiquillos. Un aplauso. Bravo, bravo, bravo. ¡Qué ánimo! Pucha. Ahí sí. Aplauso para los profesores chilenos, sí, por Dios. Ahí sí. Grande, los profes chilenos que se están movilizando por mejores sueldos y mejores condiciones laborales. Y también, por supuesto, fue Piñerita a la zona de Quinteros y Pichuncaví, ¿se llama? Puchuncaví. Puchuncaví, exactamente. No sé dónde fuiste tú. No sé, ¿cachai? Pero fue recibido a puras patas en la raja, creo. ¿Ah? Sí. Piñerita. ¿Ah? Dijeron que no, que Piñera no dio la cara. Decían los vecinos de allá. Está bueno. Porque llegó y lo sacaron al tiro. Sí. Está bueno ya, pues, y cómo. La gente viviendo con una nube de caca arriba, loco. de caca. Y ya hay muchas personas que están intoxicadas, po. Como 300 sería la noticia. Cachao. 300 intoxicados. O un sea, niño, no hay clase. O sea, zona de sacrificio. Sí. Totalmente. Es por eso que las patas en la raja te las merecías, Piñerita. Así que no se diga lo contrario. Y es por eso, chiquillos, que hoy queremos empezar este primer bloque del Peor en Nada con una gran campaña que, pucha, muchos y muchas cayeron. Y ¿sabéis qué, Jaime? ¿Qué? Catina, estoy muy preocupado porque mucha gente cayó con esto. Y es por eso que estamos hablando de esa campaña sobre la leche Column. La leche con... La campaña por la leche Column, chiquillos, que sin duda fue... Una estafa, po. Una mera estafa. Porque simplemente, chiquillo. ¿Qué? Eso dice, po. ¿Qué? Te están estafando, Te están estafando. Porque la campaña nunca fue, po, chiquillo. Nunca fue, porque sin duda esto fue una maquinación del movimiento social patriota. Ustedes callan de qué estamos hablando, ¿no? Sí, de el la movimiento leche. Social patriota, loco. Quienes se adjudicaron poner sangre en las veredas cuando las compañeras marchaban por el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Estamos hablando del movimiento social patriota que inició esta campaña Yo Prefiero Column. ¿Por qué? Porque simplemente y bajo una columna que mostraba el medio digital El Desconcierto. Era contra Soprole por que hizo un comercial con... emitir un comercial que habían niños migrantes bailando, claro, cueca. Mira qué pena, ¿eh? Una lástima sin duda. La campaña que se ha tomado en las redes sociales proviene desde la acción xenófoba y nacionalista que inició el grupo Movimiento Social Patriota por redes sociales, boicoteando a Soprole por incluir a una niña inmigrante en su propaganda. O sea, y todos cayeron, po. Y además, pues si hay gente que yo creo que no saben por qué todavía, o sea, la verdadera razón por qué estos locos hicieron esa campaña, pues. ¿No? Pero ellos se unieron tarde al tema de Column. El tema de Column venía de antes de lo social idiota. ¿Sí? Sí, o sea, la campaña que venía criticando, por ejemplo, a las multinacionales de la leche venía de antes. Ellos después se suman al cuento, pero no fueron los iniciadores. Yo me pregunto acá que, bueno... Todas las empresas, ¿no es cierto?, de leche al menos son malas, po. Sea Soprole, Nestlé, Column, que aunque sea cooperativa, ¿cachai?, es una organización de los patrones latifundistas del sur que hasta incluso negaron negociación colectiva de sus propios trabajadores, ¿cachai? Por lo cual encuentro que igual todos cayeron como que Column es chilena. La magia del sur, ¿no? O sea, fundamento tan tonto y tan científico, man, que finalmente, ¿cachai?, todos caen en lo nacionalista, man. ¿Cachai o no? Sí, pero yo, por ejemplo, siempre he tomado leche, aunque haga mal, ¿cachai? Y no es que esté defendiendo eso, pero es como igual lo mismo, ¿no? Es que yo creo que ahí también, sí, o sea, yo concuerdo igual con la Catina, porque... Yo también siempre he tomado leche, creo que voy a seguir tomando leche, sí. No me interesa dejarla. Pero también, pues, por ejemplo, ya uno puede decir, ya sí, son lo mismo y toda la cuestión, pero cuando cierra una empresa nacional también uno va y dice, no, pues, ¿cómo puede pasar esto? Cuando cerró Yansa hace poco una planta en Linares. En Linares, sí. Una crítica súper grande, pues. Y están existiendo una serie de empresas nacionales que están cerrando. ¿Por qué? Precisamente por lo que está pasando en el mercado de la leche, pues. Porque las multinacionales que operan a nivel global empiezan a traer materia prima que es más barata de otros lados. En este caso, la leche. Y hacen quebrar a los productores locales. Es lo mismo que pasó en Yansa. Entonces ahí también yo creo que uno tiene que cuestionarse, pues. Estamos claros que son empresas del capital, estamos claros que son empresas que no tienen las mejores relaciones con sus trabajadores. Para pero, nada. Claro, pero es que igual aún así, esa empresa le ofrecía, por ejemplo, un mejor precio por litro de leche a los productores del sur que la competencia multinacional. Ya, ¿qué pasa si la competencia multinacional quiebra a Colón y pasan a dominar todo el mercado de la leche Soprole, que es de una multinacional, me parece claro, que italiana, claro, que es Fonterra, y Nestlé, los colegios, Nestlé, que es suiza, sí, y el resto, y empiezan a traer absolutamente leche importada? ¿Qué pasa con toda la gente que trabaja y que vive de esa industria? Entonces yo creo que y que las multinacionales empezarían a pagar menos aún de lo que le están pagando ahora, porque instalarían otro precio en el mercado, dejando fuera ese al competidor nacional. Que siento yo que todas las empresas tienen trabajadores, pues, entonces si nos vamos como en esa, que no quiebre ninguna empresa finalmente, ¿cachai? Porque todos tienen trabajadores que son chilenos, ¿cachai? Todo eso, porque creo que el debate va mucho más allá, es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque toca todo el tema de la leche, ¿cachai? Pues, o sea, toda la empresa, ¿cachai? Tienen leche que está refinada, está con sustancias químicas, que son nefastas, ¿cachai? Para el organismo, ¿cachai? Pero que finalmente, la pregunta es, para el ser humano, ¿hace bien tomar leche? Porque hay un gran debate igual ahí, ¿cachai o no? Ya, sí. Pero hay muchas cosas que para el ser humano no hacen bien. Sí, hay mucho de la leche. Sí, sí. Mucho, aparte ahora viene todo así, las verduras y frutas vienen con químicos. La carne te produce caleta de enfermedades. La leche igual, entonces, a menos que uno tenga sus propios animales o sus propios huertos, nada es como seguro al fin y al cabo comer. O sea, todo te produce algo. Yo lo que veo es que esta campaña, ¿no es cierto?, deja como a Colón como una marca, como es la más débil frente a las demás. No sé si la más débil, creo que hay marcas un poco más chicas, ¿cierto? Pero que son más locales. Hay varias lecherías que son más chiquititas, ¿cachai? Está Surlat, está Chilolac. Caleta, ¿cachai? Y la cuestión es que esta campaña deja como que Colón, como es la más débil, todos vayan a respaldarla. De hecho, más, esto tocó el mercado nacional porque Soprole bajó sus precios. Y Colón se levantó como más cara incluso que los productos Soprole. ¿Cachai? Entonces, es una campaña que, si bien nace de un movimiento nazi, ¿cachai? De un movimiento facho, fascista. Pero no nace de ahí, yo insisto. No, nació antes. Según la columna de El Desconcierto, nace de una campaña de movimiento social patriota. Pero por el comercial, pues. Venía de muchísimo antes. Mucho antes. Porque viene de cuando estas dos empresas empiezan. De hecho, surgió en redes sociales, surgió de manera espontánea. La gente empezaron a compartir videos alertando como el tema de Colón. Ellos reaccionan, claro, por el comercial, como dice. Sí, pues. Empiezan a reaccionar por el comercial. Ahora, veámoslo de un tema súper objetivo, ¿cachai? Colón, si bien no es una empresa, es una cooperativa de la unidad, del no sé cooperativa qué. Cooperativa Lechera de la Unión. Exactamente, ¿cierto? No son los trabajadores los que son parte de la cooperativa, sino que son latifundistas que forman esta pequeña cooperativa, ¿cachai? Entonces, finalmente, ¿cachai? Que no sea una empresa, también funciona como una, ¿cachai o no? Yo no sé, o sea, si me entendí. Tiene un no me escucho nada. Tiene un modelo de gestión que es gerencial. O sea, hay muchísimos tipos de cooperativas. Y en ese caso Colón tiene como un modelo de gerencial que también de como una mega empresa, que eso es lo que es Colón, que en los 40 surge como una cooperativa, como las que se conocían en todo a microescala, pero claro, actualmente tiene un algo diferente a lo que uno podría pensar de una cooperativa. Entonces, bueno, tú, Jaime Fidodido, ¿compartes esta campaña? Yo prefiero Colón. Yo prefiero lo nacional a la multinacional. Sí. ¿Qué cosa? Prefiero lo nacional a las multinacionales. Ay, sí, muy bien. Sí, no, es que yo creo que también, o sea, es que ese hay que dar ese fondo, debate, ¿cachai? Que da el movimiento social patriota, que se prefiera lo que es chileno antes de lo extranjero. Ya, pero si revisamos un poquito qué ha pasado todas las veces que se ha echado por la borda la industria nacional. Ah, no, claro, exacto. Yo, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Pero es que hay que tener esa perspectiva. Por... Yo compro zapatos de cuero, pero puros nacionales. Y la cuestión que es lo mismo, pues, o sea, quiere decir que uno prefiere lo nacional a lo de afuera, pues. Aunque las zapatillas son de afuera, pero eso ya es otro cuento. ¿Qué tal, no? Es una perspectiva que es interesante, creo yo, ¿cierto? Cierto. Y que, sin duda, ¿no es cierto?, dio que hablar durante más de una semana. Y yo, al menos, bueno, yo tomo la leche que sea, porque finalmente lo más ideal es que todos tengamos una vaca en la casa y que le saquemos leche de la burra tetita, ¿cachai? ¿Ah? O una burra. O una burra, ¿cierto? Antes en el pasaje donde vivo pasaban vendiendo leche de burra. Sí, pues, exactamente. Leche de burra. Sí, verdad. Sí, pues, ¿te acordás o no? Cuando estaban con la burrita o... Y te vendían un cañito de leche. Uh-huh, sí. O pero, una caña de leche. Caña. Yo creo que hay que diferenciar también aquí el tema del movimiento social idiota, porque... La gran mayoría de gente que ha compartido esa campaña de Colón no es que lo haga con el sentido que lo ha hecho el movimiento social idiota. Pues, idiota. No lo está planteando con un tema xenófobo. Todo lo contrario. De hecho, yo creo que hay gente que ni siquiera... Yo creo que el problema. No, hay gente que ni siquiera sabía del comercial y igual compartió la imagen. Lo compartió, compartió las cosas que decían sobre Yo Prefiero Colón. Porque se da el discurso fácil de que lo que es chileno es bueno, ¿cachai? Pero no solo discurso, en ese sentido, no solo discurso fácil. Sí, po. Porque también las multinacionales mezclan más, por ejemplo, la leche, la reconstituyen en mayor porcentaje que Colón. Yo no sé si Colón no lo haga, no me atrevería a decir tampoco que es leche 100% natural, pero sí es menos la proporción de leche reconstituida que vende que Soprole y que Nestlé. Es que yo lo que siento es que ya, si todo Chile se vuelve patriota por una marca de leche, entonces seamos patriotas igual para ver el tema del cobre, porque el cobre sea nuestro entonces, pero ahí no comparten nada Facebook, pues. ¿Cachai o no? Son dobles caras, po. Hay que partir por ciertas cosas. ¿Sí? O sea, por ejemplo, lo que permite hacer quizás esta campaña, lo que podría generar es entrar a cuestionar esas cosas. Podríamos hacer, no sé, creo que hay muchas campañas que pueden ser más importantes. ¿Que la leche? Sí, po. Porque igual, creo que, claro, movimiento nazi se aprovecha de esto para tirar todo un discurso nacionalista sobre los productos del país, ¿cachai? Y creo que la gente cae muy fácil, po. Pero ellos se cuelgan en una campaña. Se cuelgan. O sea, es que ahí tú, Sammy, estás aduciendo como que ellos son los que han llevado la bandera de este tema. Y ellos se colgaron al final del tema y sacaron sus banderas, pero no son la cabeza del cuento. Es lo que leo acá en la columna de El Desconcierto. Yo soy Desconcierto Lover. Bueno, tú puedes ser Desconcierto Lover, pero... Mejor pero hay que buscar bien la información. viene de mucho antes. ¿De dónde viene el tema? Porque las multinacionales de la leche lo que hacen es demandar a Colón porque recibe aportes del Estado al ser una cooperativa. Entonces, exacto, la acusan de competencia desleal. Y cuando la acusan de eso, ahí la gente empieza a generar por redes sociales una campaña de apoyar a Colón. Hasta ese minuto los social idiotas no figuraban, pero en nada. No, pues si nadie sabía. En nada en el panorama. Nadie sabía. Y después se sumaron con el tiempo al asunto. Yo lo que considero es que si queremos leche de la mejor, que cada uno tenga su vaca en la casa, pero imposible, weón. Bueno. ¿Cachai? Conclusión nomás, po. Katy. No sé, que hay que seguir tomando leche. Jaime. Yo creo que no hay que tampoco como engrupirse con, o sea, con ciertas cosas y todo, pero sí es importante como ver lo que hay detrás. O sea, yo creo que no da lo mismo tampoco dónde se producen las cosas. Por ejemplo, a la Unidad Popular se le aplaude mucho una medida que hizo concreta para poder evitar la desnutrición infantil en esa época, que era darle medio litro de leche a cada niño. Bueno, si no había una industria lechera nacional, esa medida era doblemente quizá difícil de conseguir. Entonces, por eso yo creo que no da lo mismo que la leche se produzca en Chile, se produzca en España o se produzca en otro lado. El libre mercado a veces quiere hacernos creer eso. No importa, y podemos traer de todos los lugares, pero el libre mercado también es súper frágil. Entonces, cuando hay una crisis, se cierran las cosas y te quedaste como país que vendía cobre nomás y no te compraron y se te fue todo. Al carajo. Uno puede ver ahora, por ejemplo, el Cugat vende leche de España, que debe ser leche reconstituida y todo mezclada y toda la cuestión, más barata que la leche nacional. ¿Cómo pueden hacer eso? Depende de las negociaciones que tengan ellos. Claro, ¿no? Extraño. Sí, pues extraño. Es un tema súper grande realmente, así que ustedes en sus casas saquen sus propias conclusiones. Nosotros por mientras vamos a darle por terminado a este primer bloque, chiquillos. Nos vamos a un temita. Eso. Por supuesto, con nuestra compañera Vaca. Así que nos vemos en la segundo bloque del Peor en Nada, cabro. Esto es... ¿Qué es? The Thing Thing, That's Not My Name. Nos vemos en el segundo bloque del Peor en Nada por Radio Manque. Muy bien, chiquillos, perdonen la demora. Fuimos a buscar a nuestro invitado especial de este programa. Estaba ahí en el baño. ¿Cómo? Estaba ahí en el baño haciendo del 2. Estaba liberando a Willy, por supuesto, la gatita. Bueno, Cata, no hay problema. No acá lo decía, como... lo decía por ti. Ah, por mí. Estoy pero terriblemente cansado porque fui corriendo a buscar a nuestro invitado del día de hoy. Ustedes lo van a reconocer prontito por la voz, así que no se preocupen, chiquillos. Pero como siempre, partimos este programita. A ver, en el bloque especial. Mira, me llegó un WhatsApp con una opinión. Ahí viene entrando, bravo, muy bien. Nuestro invitado especial, excelente. Nos dicen, Sammy, estás hablando pura huevada. ¡Chucha! La única empresa de leche chilena es Colún. Y es claro que hay que preferir a las empresas chilenas. Las transnacionales son la base del neoliberalismo. Nos dice el socio. ¿Qué tal? Tienes la razón. Corta. Gracias, compañero, por su aporte. Corto y preciso. Ah, muy bien. Saludos para la Ceci. Muy bien. Hable nomás al micrófono para que escuchemos su voz. Sí. Ah, sí. Ah. Bueno, yo soy nuevo en esto. Ahí, escucho todo. L. Sí. Ah. Muy bien. Te escuché y bacán. Ya, bacán. Uy, qué buena. Gracias. Llegó a nuestro estudio acá en Radio Mankey, Clinman Ribeiro, por supuesto. El sobreviviente de la fiebre amarela. ¿O no? Sí, compadre, ahí, aquí estamos. Gracias por la invitación, chiquillo. La verdad que yo nunca vine a un medio de comunicación, a una radio, ni un diario, nada. Entonces, gracias por la invitación, compadre, ahí para pa compartir la experiencia de lo que fue mi enfermedad allá en Brasil. Eso estamos hablando, porque te han llamado desde. Bueno, cuando fue todo el boom de la fiebre amarilla. Del caso en febrero, tuyo, ¿cachai? En febrero, el 13 de febrero. En febrero, hace muy poco. O sea, todavía podí contagiarlo incluso. Ah, por mirado. Favor, vayas un poquito más lejos. Mirado, la vacuna. Es que está vacunado. Entonces, te estaban buscando de TVN, claro, la tercera, Canal 13. De todas partes. Pero claro. El primer medio fue para acá, Radio Man. Claro. Bueno, es que es así, de verdad yo, las redes sociales transversaron muchas cosas, muchas informaciones, cosas que no cachaban una, ¿cachai? Yo ya igual estaba metido en un proyecto de bloco afro, samba afro. ¿Eh? Estaba haciendo un colectivo allá con varios extranjeros, allá en Angra do Reis, frente... de Angra do Reis, que es Río de Janeiro, una isla que se llama Isla Grande. Ah, muy bien. Donde fue todo este brote. Entonces ahí se dijo muchas cosas, que yo era... Se dijo que yo era profe de danza y yo no tengo nada que ver con... Córtame un poquito ahí porque, dale. Más adelante vamos a profundizar en todo el caso que fue el Klinsmann, por supuesto, que sufrió en Brasil, ¿cierto? Porque estamos en el segundo bloque del Peor en Nada, chiquillos, con el famoso y el tan mítico, legendario, el hueón de la semana. ¡Excelente! Muy bien, el hueón de la semana, en donde recogimos a las personas, acciones, hechos, pensamientos que deben llevar el sitial y la medalla de ser hueón, hueona y todo lo que se diga, ¿cierto? Porque sin duda, chiquillos, uno, o sea, yo no sé si hay hueones, hueonas o hay cosas hueonas, ¿cachai? Porque si nos vamos más para la profunda, ¿qué fue primero? ¿El hueón o la hueá? ¿Cachai? Porque sin duda, chiquillos, el hueón de la semana de hoy es una acción, el cual es una ordinariedad del porte de un buque. ¿Para qué andamos con cuestiones, bro? Porque se han cambiado los carteles, chiquillos. Están cambiando carteles de las cosas entregadas por el gobierno de Bachelet. Le están cambiando los carteles para que se vean como si fueran entregadas en el gobierno de Piñera. Oh, chan. Así nomás. Una vez lo vi yo, o sea, no lo vi. De hecho, mi hermana, la Belén, se dio cuenta en... Porque la Belén es bachelet lover, ¿cachai? Entonces, con mi mamá, pues, ya. Dijeron, en toda la costanera de Pichilemu están arreglaron, están arreglando, no sé si han terminado de arreglar. Y la cuestión es que entregaron este año y ahí vio la Belén que decía que fue entregado en Sebastián Piñera, en este gobierno. Claro. La cuestión que fue en el gobierno anterior, pues. Así es, pues, exactamente. Porque, o sea, lo más normal es que cuando ya se termine una obra, ¿no es cierto?, se le entregue con una placa que diga, siendo presidente tanto, ¿no es cierto?, no sé, po, intendente tal persona, se entregue, ¿cierto? Pero que cambien el cartel de un gobierno pasado para que piensen que lo entregaron en el presente gobierno, chiquillos, creo que es una ordinariedad del porte de un buque. ¡Te pasaste! Acusan a Piñera de cambiar placas con su nombre a las obras realizadas durante el gobierno de Bachelet. Las redes sociales cuestionaron al mandatario por cambiar las placas en proyectos que fueron realizados bajo la administración de Bachelet. Además, recordaron que no es la primera vez que lo hace. Y esto, sin duda, surgió a raíz de la comuna de San Pablo, ¿cierto? Donde, a través del mejoramiento del cementerio municipal, calla, de un cementerio, no podéis ser tan ordinario, vos, Piñera. Dice ahí, mejoramiento del cementerio municipal de la Villa San Pablo, siendo presidente de la República doña Michelle Bachelet, que hoy se cambió a siendo presidente de la República don Sebastián Piñera Echenique. O sea, no voy a ser tan ordinario. Eso ya es como bien infantil incluso, creo yo, ¿sí o no, Jaime? Sí, total y absolutamente. ¿Cómo puede ser el piraña tan chanta, tanta sed como de buscar como mostrarle cosas a la ciudadanía, obras como cifras, para intentar asegurar otra elección? Exactamente, o sea, hay varios temas acá, varios factores que se van dando, ¿cierto? Por ejemplo, si hay financiamiento que es público, ¿cierto? Y que fue del gobierno anterior. Exactamente. Entonces, ¿cómo tú los vaya justificar para que sean del presente gobierno, cachai? ¿Cómo es posible? Entonces, ¿cómo pasa? Va a faltar plata, vos, cachai. Sí, vos. Porque ya, si ya financiaron cosas que eran del gobierno de la señora Bachelet, cachai. Entonces, ¿cómo van a justificar plata para esas obras que ya fueron? No sé si me entienden. Sí. ¿Sí o no? Entendible. ¿Cachai? Por lo cual es súper complejo el tema, po, ¿cachai? Entonces, finalmente, ¿cachai? Nos quedamos con que, bueno, de acá hay muchos más. Por ejemplo, en la comuna de Reldehue. ¿Quién conoce Reldehue? Yo no conozco. Ni siquiera sé dónde queda. Queda en la región de Los Lagos. Debe ser un pueblito chiquitito, sí. ¿Cierto? En la construcción del centro comunitario Reldehue. Ahí mismo sale el foto del año pasado, Chaitén, mayo del 2018, siendo presidenta doña Michelle Bachelet. Y ahí sale ahí. Y más adelante lo cambiaron por la placa, siendo presidente Sebastián Piñera, mayo del 2018. Igual como que no pega ni junta. ¿Y por qué hizo eso? No? ¿Por hacerlo? ¿O porque me falta plata? ¿Qué? Nadie sabe. Y es que en las redes sociales las críticas no se hicieron esperar ante la impresentable situación y a la poca nobleza con la que el gobierno de Sebastián Piñera actúa. Oh. Además, recordaron que se realizó algo similar durante su primer gobierno. O sea, cuando siempre hablamos de fallo, weón, hablamos de chanta finalmente, po, weón. ¿Cachai? Entonces, igual, más que ser una conducta bien weona, porque es bien weona en realidad, es una cuestión que igual es como... Como que no hay que ver, así como que... ¿Como para qué? Es como bien flight la conducta igual, sí. Po, ¿cachai? Es como que ya, hay un puente listo y para que crean que yo lo hice, le saco el nombre de quien lo hizo y coloco el mío, ¿cachai? Uh-huh. Igual como que es cara chica la weá, ¿no? ¿Qué pensás tú, un Clipman? Un robo, weón. Un robo nomás. Un robo, flight, weón. Sí, po, weón. Y en portugués, ¿cómo se diría? ¿Cómo sería? Sería fuleraje. Fulero. Fulero. ¡Se pequeño! ¿Eh? Sería fulero. ¡Se pequeño! Muy bien. Y eso sin duda ha sido base para que se crearan memes que en toda la red hizo reír a toda la gente. Por ejemplo, bueno, ustedes no pueden ver, estamos en radio. Pero hay uno... ¡Oh, es increíble! ¡Es increíble! Hay uno que sale la doctora Polo diciendo ¡descarado! Se pasó. Y muchos más, como el payaso de la serie Los Pulentos, que dice, sale para allá indecente. ¿Cachai, no? Entonces, finalmente, el weón de la semana fue el que cambió la placa tan flightemente, creo yo, ¿cachai? Porque... Puta, sí, eso, po. Si tú no lo hiciste, loco. No lo hiciste. ¿Para qué, po? ¿Para qué, po? ¿Cachai? Está robando la pega del otro. Exactamente. Y bueno, y todo esto tiene un porqué, po, ¿cachai? Porque finalmente son para ganar votos. ¿Sí o no? Para que vean, ay, el presidente hizo tal cosa. ¿Cachai? Y yo. Pero si igual no la gente entiendo. Lo ama. Igual la gente lo ama. Si no, ¿cómo salió presidente? Me gustaría que mandara un WhatsApp a algún Piñera Lover para que defienda a su presidente. ¡Por favor, señora! Ya. Así que, sin duda, chiquillos, ¿qué piensan ustedes? ¿Es merecedor esto de... ¿Del weón de la semana? Sí, pues, obvio. Porque, ¿quién hace eso? Solamente los flightes, yo creo. Qué pesado, ¿no? ¿Ah? Doble premio. Doble premio, ¿cierto? Jaime, ¿qué pensáis? Sí, todo el rato. Además de que esto se suma a otro hecho que le da el premio a Piñera. Que esta semana, para la visita de... Me parece que venía el presidente de España, creo. En La Moneda, en el patio de los Naranjos. Como para adornarlo un poco, no se le ocurrió nada mejor que poner a un tipo con una malla de naranjas, de esas como que venden en la feria. La fue amarrando a los naranjos, así una por una, para que se viera el árbol como que tenía más naranja y se viera como más notorio, más bonito. Y eso fue también noticia de la semana, porque eso nunca pasaba, po. Es como extraño que lo hicieran. Y ahora lo hicieron para como darle la bienvenida a este tipo que venía. Así que dos hechos lamentables de otro más, pues, del gobierno de Piraña. Lamentable, sin duda, chiquillos. Vamos a un temita entonces, Catita, preséntelo para que nos vayamos al siguiente bloque con la entrevista. ¡Ájale! Vamos a escuchar un tema de Curas Boom, Skin Girl. Skin Girl. Volvemos con Peor en Nada, chiquillos. Por supuesto, por Radio Manque. 102.9.